un tiempo que vengo teniendo deseo de garchar con este tema. Sí. Apaga la luz. Oye, vuelve a hacer eso, por favor. Eso que hiciste recién. Ay, ay. Ay. Ay. Ay. Sí. Dana, ¿puedo pasar? Ey, no te olvides nada, que mañana te toca a vos hacer las compras en la feria de la red. Dale, dale, no hay problema, discúlpame. Ay, estoy acá un poco distraída haciendo cosas, discúlpame. A ver, ¿qué es lo que tanto haces? Mira, mi amiga re monogámica tiene Tinder. No sea así, pero no es nada. Recién lo bajé, pero no sé. No me copa tanto la... ¿En serio? Entonces, ¿quién es Camila? Nada, recién la conozco. Me invitó a ir a su casa. Y ya sabes lo... Pero no me escribió más después. Así que, no sé, no boluda, sé. Boluda, pará. No, no pará. Sé, no sé. No sé, no sé, pero no sé. Decirle para salir otra vez y qué. A ver qué pasa. Bueno, está bien, ya le voy a escribir. Bueno, te dejo sola. Haciendo tus cosas. Buenas noches, corazona. Que descanses, Adri. Ay, hija, ya es re tarde. Me voy a bañar. Subió su historia el show de stand-up en la acera del fin de semana. Lo puedo decir para ir, no sé. Ay, no sé, capaz lo de la otra vez fue un garche nomás y ni ahí está. Ay, Core, pero qué demasiado hermosa ya es. No sé, ay, ¿y si tiene otra pareja y está en alguna relación abierta y ya? Ay, 2021, ¿cómo estamos? ¿Por qué es lo que soy tan conserva? El poliamor, con lo que está de moda. Uf. No quiero tampoco engancharme, pero pegaría a verlo otra vez. Sinceramente, pegaría a coger de vuelta. Ay, es que si le escribo va a pensar que quiero algo serio y no sé, que soy muy intensa, va a salir corriendo. Ay, basta. Pero si Adri tiene su pareja hace mucho tiempo y son re poliamorosas y todo bien. Ay, sí, pero también está la chica que conocí el otro día. Todo mal esa chica con sus relaciones poliamorosas. Ay, mejor espero a ver si aparece. Garchamos y yo ya estoy modo matrimonio, boludo. Pero le re ignoro porque, en serio, no, ni ahí no me quiero enganchar. Pero no me dijiste, Pío, que es poliamorosa a mí. sé, o sea, lo que me dijo es que se enamora fácilmente. Ay, Cami, no es que quiera asustarte, pero ¿sabes cuáles son las cosas que más miedo me dan? Que me afilien a la ANR. Los héteros que creen que todos los putos creemos con ellos y con los poliamorosos. Porque a todos nos puede pasar. Cure, ¿en qué momento vio el poliamor se convirtió en una película de terror luego? No debería coser tan denso amistad, tipo amar o tener sexo libremente. Es que le tenemos miedo a lo que no conocemos, pues, a mí. Yo creo que lo del poliamor es re difícil, tipo, no porque tengas que compartir amor, sino porque hablando en serio, ¿quién lo que tiene un grupo de amigas con más de 5 personas que cumplan todas sus expectativas? A mí me cuesta un montón gestionar las actividades que tengo como parte de mi rutina diaria. Imagínate tener que gestionar a Quendis. Pero tampoco puede ser una actividad más en mi calendario. Tengo que trabajar bastante la responsabilidad afectiva y el diálogo sincero con cada uno. Por eso inclusive voy desacuerdando también. Bueno, yo realmente desacuerdo un montón de mi círculo. No me junto con nadie que tenga Venus en Piscis porque son insoportables. Ugh. Y las larvas astrales. No, ni te cuento, loca. Ay, tampoco quiero nadie que use levadura química en vez de masa madre, porque sinceramente, ¿para qué tener gente que resta y no suma? Realmente yo no tengo tiempo para tanta gestión, baby. Y la vida es así, una contradicción. Modo filósofa, y no me voy a poner amistad. Pero en serio, vamos a pillar luego el camino certero. Y lo importante es hablar, hablar de todo lo que nos incomoda, de todo lo que nos duele, de lo que nos hace bien, de lo que amamos, de lo que nos deja guara y de todo, ¿entendés? Re progre guau yo, pero ni idea tengo lo que voy a hacer con Dana. Y sí, loca, si sos tan pro, resolvé tus sentimientos y decile ya a Dana qué es lo que querés con ella. Hola Dana, todo tranqui por acá y ¿qué tal? Qué lindo recibir tu mensaje. Y claro que sí, justo vi en sus redes que subieron y me resumo de una luego. Y me encanta la onda del stand-up, así que nos vemos ahí, ¿te parece? Con ustedes, nuestra artista invitada de la noche. Buenas noches, muchas gracias. Soy Caro Romero, en casa me dicen Carola y en la calle me dicen señor. Si el karma existiera para una lesbiana, fija que iba a ser el poliamor. Es como ese esguince en el talón de Aquiles lésbico, ¿verdad? Que cuando llueve duele un poco, ¿verdad? Es el amor en forma de gato que te dice Serena Morena, no soy tuya. Primero me dijeron que no podía amar, después aprendí a amar intensamente, sin que me importe lo que digan los demás, y ahora resulta que tengo que aprender a amar libremente. ¿Qué es lo que es eso? Mirá a Jesús, él le amó a todo el mundo y así, terminó crucificado. Y María no se queda atrás. La tipa se embarazó sin garchar. Tres parejas tenía. Dios, un ser todopoderoso que podía transformarse en lo que quisiera. Hacer lo que quisiera. Después está el Espíritu Santo. Vos le ves una paloma inofensiva, pero ¿qué pasa? Espíritu Santo escupía lengua de fuego. Dejo a la imaginación. Y después está José, un partidazo, un tipo humilde, trabajador, carpintero. Evidentemente sabía clavar el tipo. O a lo mejor el miedo, no sé. Es como que el amor empezó a cambiar de forma y nos cagamos todas. Y encima, la comunicación también se fue a la mierda. A veces pienso mil veces antes de mandar un buenos días ahí porque no quiero parecer la lesbiana intensa. Pero resulta que al otro lado hay una persona muerta de ansiedad por recibir o no el famoso buenos días. Y es un fucking buenos días, ahora estamos desactivando una bomba de tiempo. Lloramos ya en nuestro velorio antes de morirnos de amor. Che, Dana, ¿tenés cómo irte? Te puedo acercar a tu casa si querés. Dale, vamos juntas. ¿Qué tal pasaste hoy? ¿Te gustó el show? Me re gustó. Sí. ¿Y ¿Y vos vos qué qué opinás pensás sobre sobre la el monogamia? poliamor? Polimonógames es una obra resultado del taller de podcast para activistas TLGBIQ+, desarrollado por TEDIC en colaboración con Tristana Producciones, con el apoyo de Fondo Frida, en el marco del proyecto Libres y Seguros en Internet. Los creadores de este episodio son Carolina Romero en voces y guión, Lisa Di Benedetto en voces y guión, Gaby Ibarra en voces y guión, Pierre Fuster en voces, guión y edición, Milva Castellani en voz, Gianni E. Sacco en guión, producción y edición, Anaí Ríos en guión y producción y Fernanda Carles en producción y coordinación. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando se dé el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción utilizada para el cierre de este episodio es Brighton Avenue de Audio Bingo, también con licencia CC.